es que nunca jamás te volveré a ver, que jamás te volveré a ver. Está impregnado todo el mundo de tu dulce aroma. Las calles me platican cosas que no volverán. Qué inmensa soledad me llena el corazón y no puedo escapar, pues jamás te volveré a ver. Ahora que te vas, mi mundo es otro. No puedo ni llorar, ya se ha ido todo. Ahora que te vas, me doy cuenta de todo cuanto te hice llorar. Perdóname. Perdóname.